Niños escolares de distintas localidades de Corea vigorizan actividades del deporte extraescolar durante las vacaciones invernales. El complejo de patinaje bajo techo, el centro de patinaje del pueblo al aire libre y otros lugares de Pyongyang bullen de los estudiantes cada día. Los de las provincias Gangwon y Ryanggang suben al monte Masik y otros montes cubiertos de la nieve para cultivar la fuerza y valentía con la diversión en esquí y trineo. En particular, las escuelas de las zonas damnificadas de la provincia Hamgyong del Norte se esmeran en la organización del deporte extraescolar para formar a los escolares como personas competentes del país. En las escuelas secundarias superiores de Songbuk de la ciudad Haeryong y Haksan del distrito Musan y otros centros docentes, organizan los juegos de baloncesto y voleibol por clases y al mismo tiempo realizan la competencia sobre el hielo de acuerdo con las condiciones del invierno para que los estudiantes forjen fuerte el cuerpo y el alma. En la escuela primaria de Namsan del distrito Musan, donde crecen mucho pequeños futbolistas célebres, los alumnos pasan con alegría las vacaciones utilizando a su gusto los aparatos y equipos deportivos.